cristiano, título que para las escuelas es muy querido porque dio el título a un libro del padre Damián, recopilación de artículos suyos en el mensajero Corazón de Jesús. En una edición de las cartas de Santa Teresita de Lourdes, que se hizo antes de esta edición última, ya crítica y con fotocopias, ¿no?, de todos los manuscritos, se hizo una edición de las cartas muy buena. Y en esta edición de las cartas, el prologuista André Combes, el profesor de Sagrada Escritura, comenta que en un momento que Santa Teresita dice que después de todos los trabajos y tribulaciones de esta vida, habla de la bienaventuranza eterna, pero hablando de la esperanza de la bienaventuranza eterna, dice que seremos entonces plenamente deificados. Entonces lo seremos plenamente, lo somos ahora, ya verdaderamente desde que nos bautizan y siempre que estemos en gracia de Dios. Y el prologuista, que es historiador de la espiritualidad y sabe mucho, dice una cosa que por desgracia debe tener bastante fundamento, pero yo lo digo que también en gloria del padre Damián. Dice que la teología corriente, la teología curante, dice lo que se hacía en general, había olvidado la tesis central de la deificación. Aunque en el texto, la primera edición de las cartas, se hizo cambiar, pues, los censores eclesiásticos hicieron cambiar esta tesis. Después, las ediciones posteriores, esta ya dice deificación, no será un deifier. Pero en la primera edición de las cartas se cambió por otra expresión, mucho menos seria, que es plenamente feliz, ¿no? Hablaba, ya no tendremos entonces tribulaciones y penas, pero no hablaba de la plena deificación. Este cambio se hizo por intervención de un censor eclesiástico. Observa también el prologuista este que esas modificaciones que se hacían en ediciones, darlas a leer al pueblo cristiano, no obstante, no quitan que se hacían estas cosas cuando la aprobación de los escritos previa a la beatificación se había hecho con todos los manuscritos auténticos, con todas las cosas que los censores quitaban para que los leyesen. Pero en cambio la Santa Sede, la Congregación de Ritos, había aprobado el texto que decía que no verificaba. Esto pasa muchas veces, ¿no? Pasa muchas veces. Pero ciertamente lo corrigieron. Yo recuerdo que me lo dijo un jesuita muy bueno, el padre Arpa, en el Congreso de San Luis Marianas, que por Italia había ocurrido con frecuencia que queriendo editar gente devota del Corazón de Jesús, el acto de confianza en Dios, el Beato Claudio de Colombia, se encontraba con dificultades de censura, porque en algunas diócesis los censores decían que era protestante. Que aquello pongan otros su confianza en el fervor de sus pasiones, en la abundancia de sus buenas obras. En cuanto a mí, mi confianza se funda en mi misma confianza. Esto decían que era luterano, que no son católicos, no podía decir poner la confianza en la confianza en Dios. Y no en las buenas obras ni en el fervor de las oraciones. Lo encontraron escandaloso y no lo dejaron publicar. Muy devoto del Sagrado Corazón y muy entusiasta de la espiritualidad de todo el Colombia. Y después Santa Teresita, esto de no será un deifier, pues durante muchas ediciones aparecía cambiado. Porque la razón es que había olvidado la teología corriente, la tesis central de la deificación. Es notable que antes de que ocurriese esto, de que los censores no dejaban poner esto, que esto ocurrió al principio del siglo XX, casi al final del XIX, ¿no?, Precisamente el padre Gamier había estado años y años en el mensajero del corazón de Jesús, publicando una serie de artículos que después de muerto él se recompilaron con ese título tan precioso y tan literal del padre Gamier, el corazón de Jesús y la divinización del cristiano. Es una responsabilidad de escola que tiene esta herencia, pensar mucho en esto, de modo que en esta sesión vamos a ver unas cuantas cosas que puedan hacernos convencer de esto. Padre Gamier, lo he explicado un poquito algunas veces también, y lo conocemos, que el padre Gamier en estos artículos notaba que a pesar del olvido, que también se quejaba que había caído esto, si se estudiaba a los santos padres, se encontraba que muchas veces, dice para Gamier, para defender la consustancialidad del Verbo con el Padre Celestial, es decir, la divinidad de Jesucristo, o para defender la divinidad del Espíritu Santo contra los arrianos lo primero y contra los macedonianos lo segundo, polemizando con herejes que negaban que el Espíritu Santo fuese de la misma naturaleza que el Padre y el Hijo, o negaban que el Hijo fuese de la misma naturaleza que el Padre, argumentaban que por el Verbo encarnado habíamos sido nosotros hechos hijos de Dios y habíamos sido participantes de la naturaleza divina. Y porque el Espíritu Santo había venido a nuestros corazones, podíamos llamar a Dios Padre y estábamos viviendo de su misma vida. O sea que esto que notaba que los santos padres argumentaban así, supone que en un momento dado, en la Iglesia, cuando los hereces comenzaban a tratar de enredar y sugerir que el Verbo era Dios subordinado al Padre, inferior de naturaleza, o creado en el tiempo, o emanado eternamente, pero inferior al Padre, con escalón entre Dios y el universo, etc. El momento en que comenzaban con falsas filosofías y muy mala intención a sugerir estas cosas y a minimizar, a rebajar el Espíritu Santo como si fuese una gracia creada, diríamos, ¿no? Pues argumentaban notando que por la encarnación del Hijo y por el envío del Espíritu Santo en nuestros corazones, éramos hechos partícipes de la naturaleza divina, y decían, alguien que no es Dios no nos va a poder hacer participantes de la naturaleza divina. Lo cual quiere decir que en la predicación de los primeros siglos, este tema de la nueva vida que es el cristiano y que es una vida divina, era un tema muy central, que estaba en el centro de lo que ahora llaman el querigma. Es decir, lo que se predicaba era esto. Y después, en siglos de racionalismo, se perdió bastante y se hizo una especie de una tendencia a contaminar la predicación cristiana de visiones deístas o filosóficas. Y el padre Gamier lo lamentaba mucho y él reivindicaba esto y argumentaba que en los primeros siglos parecía, diríamos, más cierta, más por todos admitida la divinización que la misma divinidad del Hijo del Fernando, porque se argumentaba desde la divinización del cristiano a la divinidad verdadera de Jesucristo y del Espíritu Santo. Yo hace pocos días encontré en el padre Siberta, el gran teólogo carmelitano, un tratado sobre la vida sobrenatural del año 1964. Él murió el año 65, o sea que esto se publicó en Herder en el año 64, seguramente lo había escrito antes, naturalmente, pero esta edición es del año anterior a su muerte. En esta edición se dice lo siguiente, un párrafo que yo lo he anotado con mucho interés. Fijaos, está explicando los términos en que se predicaban los primeros siglos. Es el centro de la predicación, es que por Cristo, por el Espíritu Santo, nos viene una vida, una nueva vida, que nos vamos a vivir una vida nueva, desde el bautismo y todos los sacramentos y toda la vida cristiana, es una vida nueva, más alta que la vida humana, más alta que lo que tendríamos en el horizonte de nuestra naturaleza de seres personales, una naturaleza de hijos de Dios, una vida de hijos de Dios. Y entonces va poniendo términos en que son frecuentes en los padres, tomados de los apóstoles y del Evangelio, en que esto se predicaba así. Dice lo siguiente: consortium divine nature, el consorcio de la divina naturaleza, texto de San Pedro en la carta segunda. Por estas cosas somos hechos divine consortes nature, es decir, partícipes, consortes teniendo la misma destino, la misma vida que la naturaleza divina. Consortes divine nature. Este carácter, por encima de cualquier otro, acostumbraban a usarlo, ¿no?, los padres, para ilustrar la eminencia de la vida sobrenatural. Y de aquí, a partir de aquí, formaron el concepto de la deificación, que pusieron como correlativo de la humanación del Verbo de Dios. Esta correlación está muy, muy bien observada, porque hay cantidad de textos desde los primeros siglos, y ya en San Ireneo hay un tesoro de ellos, y está San Atanasio, y de todos los padres. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. ¿Por qué tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, del Hijo de Dios, Hijo del Hombre? Para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Esto es San Ireneo de los Hereses. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos a nosotros dioses, San Atanasio, contra los arrianos. Y Santo Tomás, en el comentario sobre la fiesta de Corpus Christi, dice: el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos a nosotros partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Que es una manera de repetir un lenguaje que digo, está en San Damaso, están todos los padres, en San Gregorio, en San Ceno, en San Basilio, en San Cirilo, en muchísimo. Es el lenguaje de los padres, que la encarnación es un designio misericordioso de Dios que quiere comunicarnos su misma vida divina, y para ello asume la naturaleza humana. Y toda la argumentación sobre la divinidad del Hijo de Dios y del Espíritu Santo, y sobre la verdad de la encarnación, que el mismo Hijo de Dios se hizo verdaderamente Hijo del Hombre, íntegramente hombre, sin faltarle nada de lo que es humano, siempre argumentaban de esta manera: quería comunicarnos a los hombres nuestra naturaleza y redimirnos del pecado también, y entonces Cristo asumió, menos el pecado, todo lo que está en el hombre, todo lo que está en el hombre y todo lo que en el hombre había sido recorrido por el pecado. Contra los herejes, que porque para que Cristo no le atribuyésemos error o ignorancia, negaban que tuviese entendimiento humano, como si fuese la naturaleza del entendimiento equivocarse, no de la naturaleza del entendimiento pervertido por la soberbia, ¿no?, etc. Y porque nosotros, nuestra voluntad es muy débil y tenemos la inclinación heredada de Adán, y Adán pecó y los ángeles pecaron, etc., pues como si toda voluntad creada fuese constitutivamente algo que puede escoger el mal. No, el escoger el mal es una deficiencia permitida por Dios en una voluntad creada, pero no es la esencia de la voluntad, ni siquiera la esencia de la finitud, la elección mala. Si fuese la esencia de la finitud mala, no seríamos ningún mal, sería una cosa necesaria en el orden del universo. El mal es privación, es algo que no Dios permite que ocurra, pero diríamos, no está en la naturaleza de la voluntad. Entonces, algunos herejes, los apolinaristas primeros, pues los monoteístas, negaban en Cristo hombre la voluntad humana para no hacerle pecador, y negaban en Cristo entendimiento para no hacerle capaz de errores, etc. Y esto la Iglesia lo combatió, y dio definiciones muy claras sobre esto. De modo que el padre Siberta sigue así. El concepto de deificación se halla ya en los antiguos padres. Y se hizo tan común, es lo que nos ha dotado el padre Damián, se había sido tan generalmente dicho, que en la controversia arriana, contra los negadores de la divinidad de Cristo, macedoniana, contra los negadores de la divinidad de Jesús Santo, y nestoriana, contra los negadores de la unidad personal del Verbo encarnado, bueno, por una parte el Verbo, diríamos unido de alguna manera a un hombre, pero no siendo una misma persona en la misma existencia. En la controversia contra los arianos, contra los macedonianos, contra los nestorianos, el medio, lógicamente el medio para vindicar la divinidad del Verbo y del Espíritu Santo y la unidad del Dios hombre era el concepto de deificación. Bien los santos padres y repite lo mismo que Ramiel había encontrado en los grandes estudiosos que él trabajó. Realmente es notable porque eso, pues, cuando el padre Ramiel escribía era poco conocido, bastante después todavía lo era poco, y los censores de la primera edición de las cartas de visita quitaron la participación. Un poco fuerte, pero si esto lo explica André Gómez, es así, lo quitaron. Para que nadie se escandalizara ni lo entendiera mal. Ahora, esto me recuerda una cosa que el padre Orlandis decía, tomando de Santa Teresa. Porque a veces se dice, es que si se habla de esto, hay un peligro de panteísmo. Bueno, todos los grandes errores se hacen deformando una gran verdad, porque si no es deformando una gran verdad, pues no hay ningún gran error. La gente no sabe que las grandes herejías se han basado en acentuar una cosa verdaderísima, quitándola de quicio y poniéndola contra otra. Porque el nestorianismo tenía una verdad tremenda, que habiendo habido el apolinarismo y después pues, les daba fuerza, que es que Cristo es hombre, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de María. Si no era hombre tampoco sería hijo de María. Lo que no les cabía en la cabeza que al decir que María era madre de Dios y que el que nacía de María era el Verbo de Dios, pues parecía que se anulaba la naturaleza humana individual. Cristo es un hombre individual, lo que pasa es que su personalidad es la del Verbo eterno, que está el misterio, ¿no? Los nestorianos querían que la unión del Verbo con el hombre no nos hiciese olvidar que Cristo era un hombre, lo cual tenía mucha razón, lo que no se puede sacar de aquí la conclusión, que no se puede decir que María es madre de Dios y que este hombre que murió en la cruz es el hijo de Dios, y que de creador ha venido a hacerse hombre y de vida eterna a muerte temporal. El que ha muerto por nuestros pecados es Dios, a pesar de que la naturaleza divina es imposible. Pero asumió la naturaleza humana y se hizo morir. Se hizo en todo semejante a nosotros, en la pasibilidad, en la mortalidad, en la finitud de su entendimiento y su voluntad, no en el error ni en el pecado, pero se hizo realmente uno de nosotros. De modo que es grandioso que el padre Damián tuviese este acierto tan grande. Y que padre Siberta le dio la razón, sin citarle, ¿no? También muy estudioso de los padres, especialista de los santos padres, que Dios, al redimirnos y al enviar a su Hijo para nuestra salvación, ha restaurado en nosotros lo que ya en el primer designio, en la creación, ya había querido hacer, ya había hecho antes de la vida, es hacernos partícipes de nuestra clase divina, esto era central y clarísimo en la predicación apostólica y de los padres apostólicos. Realmente no hay más que leer San Pablo y más que leer San Juan. Así como mi padre viviendo me envió, y así como yo vivo por mi padre, así el que me come, hablando del cuerpo, vivirá por mí de mi propia vida. Porque estamos viviendo la misma vida que vive Cristo, que Él recibe del Padre Celestial por eterna generación. Y el credo de la misa, hablamos del Espíritu Santo, Señor y vivificador, que procede del Padre y del Hijo, con el Padre y el Hijo es juntamente adorado y glorificado, el que habla por los profetas, vivificante, dador de vida. El Espíritu Santo, enviado a nuestros corazones, hace que vivamos de una vida divina. Bien, por tanto, hablamos el otro día del cuerpo místico de Cristo, nuestra unión con Cristo, formando con Él un solo cuerpo, que es la Iglesia. Se obra por la misión o envío a nosotros del Espíritu Santo. Es notable notar que hay dos nombres del Espíritu Santo. Se llama Espíritu Santo, nombre misterioso, y se llama bíblicamente y teológicamente, dogmáticamente, amor. Amor, y se llama también don. Santo Tomás se pregunta si este nombre de don es un nombre apropiado o propio. Dice que es un nombre propio, es un nombre propio del Espíritu Santo. Es don prometido por el Padre, como dice Jesús, y que Él envía de parte del Padre. El Padre envía en nombre de Cristo, lo dice de muchas maneras en la carta del mar, en el sermón de la cena y después San Juan. Es don de Dios, es el amor personal de Dios. Y es enviado a nosotros, y habita en nosotros. Y precisamente por esto, según notaba León XIII en la encíclica del año 97 sobre el Espíritu Santo, aquel divino don, divino regalo, no, aquel divino don, Espíritu Santo, tratándonos en cosas y diciendo qué cosas quedan a discutir y qué cosas hay que guardarse de no caer en ellas, de erróneas. Baste afirmar esto, que siendo Cristo la cabeza de la Iglesia, el Espíritu Santo es su alma. Esto está también en la Suma Teológica. Cristo es la cabeza de la Iglesia. Y el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Dice que la cabeza tiene una manifiesta capitalidad, porque históricamente está por distinguir conceptualmente y a veces más que conceptualmente el Cristo histórico y el Cristo de la fe. Pero en fin, si no hacemos un lío, queremos decir que el Cristo histórico es la cabeza mística de la Iglesia, o sea, que le vimos, el orden no los apóstoles. Cuando un sacerdote le pone las manos, se las pone uno porque los sucesores suyos, sucesores de los apóstoles, le han hecho la imposición de manos, y estos partieron del Señor. Y hay una transmisión consagratoria del sacerdocio ministerial que es visible, porque Cristo, en cuanto que Él envía a los apóstoles, y el que creeres y si bautizares a Bacchus, y por todo el mundo, dedicate a la mujer y toda la criatura. Estos son hechos visibles, tangibles. Cristo tiene una capitalidad manifiesta, se comienza la iglesia. Pero Espíritu Santo, que en algún momento se manifiesta misteriosamente en forma de fuego, en forma de soplo y en forma de paloma. Espíritu Santo no se le ve en la Iglesia, tiene una influencia oculta. La misión del Espíritu Santo es, diríamos, más misteriosa. Pero es vivificante, por tanto lo que da vida a un cuerpo es el alma, ¿no? Pues lo que hace en el alma, dice, basta afirmar que siendo Cristo a la cabeza de la Iglesia, el Espíritu Santo es su alma. Lo que en nuestro cuerpo es el alma, esto es el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Hay una analogía. Lo que en nuestro cuerpo es el alma, esto es en la Iglesia el Espíritu Santo. Vamos a decir que el Espíritu Santo, en la misión del Espíritu Santo, al hacer hijos de Dios a todos los que reciben el Espíritu Santo, los incorpora a ser hijos de Dios en un cuerpo que Cristo fue constituido primogénito de muchos hermanos. La fraternidad tiene un solo cuerpo, misteriosamente, ¿no? Pero el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Por tanto, para hablar de la divinización del cristiano, tenemos que pensar no solo incorporación en Cristo, sino algo inseparable en el Evangelio, que es la presencia en nuestra alma del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y en nosotros se crea una gracia creada que transforma cualitativamente en un nuevo modo de ser nuestra alma espiritual. Pero el mismo Espíritu Santo se nos da y nos es enviado. Y ese Espíritu Santo es datura mitica. Sobre esta misión en el Evangelio de San Juan hay cosas absolutamente misteriosas y dignas de ser oídas con mucho respeto y poder explicarlas todo lo que quieren decir. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el paráclito no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Esto por encima de cualquier cosa que quisiera decir alguien, sin duda es que Dios así lo dispuso. Y Dios, de alguna manera, no envió a la Iglesia su alma hasta después del sacrificio redentor de Cristo y de la ascensión de Cristo. La Pentecostés, como es decir, nace la Iglesia, ¿no? La Iglesia es constituida por los apóstoles que Cristo había llamado y había constituido, había dado poderes, y pues, se me ha dado todo poder en cielo y en la tierra, id por todo el mundo. El que perdonáis los pecados será perdonado automáticamente por mi cuerpo. Cuando hicieseis estas cosas, pues, madre mía, les haya instituido sacerdotes y les daba el poder de absolver los pecados y de consagrar su cuerpo en el sacrificio eucarístico, pero no obstante queda algo que en este ministerio de Pentecostés. En el Espíritu Santo nace el sentido de la Iglesia porque queda animada por el Espíritu Santo que Cristo nos prometió. Cuando venga el que os prometió, dice, os quisiera, tendría que deciros muchas cosas que no podríais entender. Cuando viniere él, el Espíritu de verdad, os llevará en el camino de la verdad toda, pues no hablará de sí mismo, que lo que oyereis hablará, y os dará a conocer las cosas que han de venir. O sea, a la Iglesia la plenitud de la revelación se le da por el Espíritu Santo, se le envía. Esto lo dice Cristo a los apóstoles, diciendo que les podía decir cosas que no las entenderían y que el Espíritu Santo se las dará entender cuando venga, llegará a toda verdad. Misteriosísimo texto, sugiere algo, una cosa desconcertante en principio, que dice San Pablo. San Pablo se encontraba con que en las comunidades que, con las que él predicaba, llegaba también un rumor, una murmuración, que debía proceder, es lógico que procediera así, de cristianos más ligados a la comunidad judía que a la comunidad gentil, ¿no? Llegó la comparación peyorativa de él con los apóstoles, porque no había convivido con Jesús. No había convivido. Se le había aparecido en el camino de Damasco. Había tenido una aparición de Jesús, una revelación, un llamamiento personal de Cristo resucitado. Pero Cristo, en su vida mortal, tiempo de su predicación, no, San Pablo no lo conocía. Todavía, cuando se fue enterando de lo que predicaba, se hizo enemigo suyo y después persiguió con actitud propia de la secta farisaica a la comunidad cristiana. Y estando persiguiéndola, se encontró en Damasco, derribado del caballo, y se le apareció a Jesús y dijo: soy Jesús, aquel que tú persigues. Y se daba testimonio de San Pablo, pero los otros decían sí, pero no le trató, no le conocía. Entonces San Pablo dice que él no conocía a Cristo según la carne en lenguaje, yo digo, quiere decir humanamente. La palabra carne en griego, lo mismo que en hebreo, quiere decir hombre. Que la que decimos el verbo se hizo carne. Entonces San Pablo dice que él no conocía a Cristo según la carne en lenguaje, yo digo, quiere decir humanamente. La carne en griego, lo mismo que en hebreo, quiere decir hombre. Que la que decimos el verbo se hizo carne. De modo que los que viven según la carne morirán, quiere decir que el hombre que vive según el hombre morirá. Entonces San Agustín espléndidamente dice: el hombre que vive según el hombre morirá, porque el hombre ha sido creado para vivir según Dios. Si el hombre se cierra a vivir según el hombre y no acepta el don divino, pues no le entra el Espíritu Santo, le cierra el camino. Querer vivir según el hombre, enfrentado a vivir según Dios, es un pecado contra el Espíritu Santo. Cuando el hombre quiere vivir según el hombre, imita a Satanás, que era un ángel que quiso vivir según el ángel. Porque los ángeles y los hombres fueron creados para vivir según Dios. Esto es de San Agustín. Entonces San Pablo dice que él no conoció a Jesús según un carne, no le conoció humanamente, lo que se llama humanamente, porque humanamente Jesús le conocieron muchos que no creyeron en él, o que lo entendieron muy mal, como Nicodemo, que no entendió, no conoció a Jesús hasta que le están clavando el macro. O sea que en ese misterioso texto de San Pablo hay distinguir un conocimiento de Jesús cuando Hijo de Dios, mira, cuando le dice: tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo, le dice: bienaventurado eres, porque esto no te lo ha revelado la carne y la sangre, no lo has entendido tú con tus alcances humanos, ¿eh? No te viene de ti, por ser un judío bien educado y mentados conmigo, no, te vino de mi Padre que está en los cielos. Don divino, no es un don que tengas en cuanto eres tú. Lo que dice Jesús hace. O sea que le conoció según el Espíritu, pero también le conoció humanamente porque estuvo con el comiendo, y le negó, y le llamó, que tan darse un ejemplo de las aguas, y yo como que tenía, emprendía por tener poca fe cuando se unía, tantas cosas que hice, pero pues, humanamente, milagrosamente, pero también humanamente. De modo que San Pablo no te quiere, que es un apóstol que conoce a Cristo según los escritos, y no le conoció según los escritos, que no fue amigo del Señor. De modo que, si esto tiene que ver o no, no sé, yo no me he entretenido a buscar interpretaciones de ese texto tan misterioso. De hecho, bastaría con saber que Dios lo quiso así, que los apóstoles no pudieron conocer plenamente a Cristo según Dios, hasta que hubiera muerto y resucitado, porque si cuando muriese, cuando murió no creían que resucitase, y después de resucitado les costaba creerlo, por tanto no le conocían sino Dios. Pedro, que había dicho es el hijo de Dios vivo, después estaba todo preocupado a ver qué pasaba, estas mujeres, qué bendiciones, las mujeres que tuvieron las primeras bendiciones fueron muy maltratadas por lo que apostó, etc. Los apóstoles no creyeron a las mujeres y creyeron menos Santo Tomás, que no es que no estaba ahí ni por esas, pero finalmente hasta Santo Tomás se confrontó con las mujeres. De modo que los apóstoles no conocían a Cristo según el Espíritu, incluso los que estaban fieles a él, pero por muchas cosas. En cambio, San Pablo pasó de la hostilidad a Cristo, el tipo de judaísmo farisaico, a la plenitud de la vida y la convicción de que había sido llamado para ser apóstol de la casa de Dios, ¿no? Y si yo conozco a Cristo con el Espíritu, los rostros del banco no tienen una carne, pero no interesa. No está mal el argumento de San Pablo, porque después la Iglesia no vive para predicar a Cristo de un estudio crítico de que ahora lo sabemos muy bien y que ahora lo he estudiado muy bien, no sé, que esas cosas siempre hay que hacerlas, muy bien hacerlas, pero no vive de un mayor conocimiento arqueológico de que las vidas de Jesús están muy bien documentadas, ¿eh? No sé, no vive de eso la Iglesia. No vive de una transmisión de experiencias humanas, meramente humanas. Vive de una transmisión de comunicaciones divinas dadas en la carne, dadas en la carne, hechas de lo humano. Porque si niega que el Hijo de Dios vino en carne, es Satanás, como dice el humano. Hemos de reconocer que Cristo vino en la carne, humanamente, y que fue tocado, y fue palpado, y lo vieron resucitado. Pero que la carne, en cuanto tal, no aprovecha nada. Esto lo dice misteriosamente Jesús cuando está predicando que si no comemos su carne, no viviremos. Entonces se escandalizan todos. Entonces les dice, la carne no aprovecha nada, es el Espíritu que vivifica. Es decir, humanamente no me entendéis. Pensaréis que os invito a un canibalismo, que milagrosamente me podréis comer a mí, ¿no? Os invito a un misterio de sacramento que realmente en mi corporalidad humana vais a ser comidos con mí. Pero en esto solo lo entenderéis en el Espíritu y no en experiencias humanas. No en experiencias humanas, ¿me explico? Por tanto, este texto misteriosísimo, no conocerán a Cristo ni serán capaces de entender lo que Cristo les hubiera podido revelar y no se lo decía porque no lo entenderían, hasta después de la venida del Espíritu de verdad. Bien, esto es lo que da a Dios a la Iglesia, le da el ser cuerpo de Cristo, el conocer a Cristo, el Espíritu de un Dios. Y hay otro nombre del Espíritu Santo, que tampoco es atribución ni apropiación, que es propio, que es amor. Dice, el amor es el primer don y contiene todos los demás. Dios, y por eso este amor, Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. acto que nos es dado. Por esta donación íntima del Espíritu no somos nosotros constituidos hijos de Dios, porque sois hijos, ha criado Dios a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. La filiación divina es inseparable, es como un signo, el efecto de que se ha enviado este lugar con nosotros, por el cual llamamos Padre a Dios. Bien, ahora sobre esta presencia del Espíritu Santo como amor personal eterno de Dios en nosotros, digamos lo mismo que antes, ¿no? Todo lo que sea atribuir a la criatura, un atributo divino, no por participación, sino por naturaleza, como si el hombre fuese infinito en su saber, o en santidad por sí mismo, esencial, etc. Todo lo que sea atribuir un atributo divino a una criatura angélica, humana, eso no sé. Pero pensar que es blasfemia, creer lo que Dios nos ha dicho, que no puede decir, ha hecho todo lo que podía, menos crearnos dioses a nosotros, porque supongo que Dios es la divinidad, es el Padre y el Hijo, es el Padre. Así, por esencia. Pero por participación, es de todos los ángeles y santos, bienaventurados, ¿no? Y que se hayan equivocado algunos falsos místicos, algunos quietistas, etc., porque se han exagerado y han quitado, separado de otras verdades sobre la diferencia infinita que hay entre Dios y la criatura, las verdades más centrales de la revelación, sin duda. Yo digo, las grandes herejías se hacen fijándose en una cosa verdaderísima y quitándola de su contexto y haciéndola incompatible con otras cosas que son muy verdaderas. Por ejemplo, que entre la criatura y Dios hay una distancia infinita y que nunca un atributo divino nos puede corresponder a nosotros. Pero dicho esto, he dicho que todos los que Dios crea fuera de sí, cosas que Dios creadas, en cuanto se refieren a Dios como causa suficiente, son creadas por las tres divinas personas, no mención inseparable de las tres, que es lo primero que he dicho, es una cosa que está en un misterio de fe, porque otro sería monoteísmo. Y esto segundo es una conclusión teológica muy recomendada por la Iglesia, como está en la Encíclica de Pío XIII y en el Pío XII. Pero tampoco hay que sacar las cosas de su quicio. ¿Y por qué, en cuanto se refieren a Dios como suprema causa eficiente, son comunes a las tres divinas personas, tenemos que negar, por ejemplo, que el Espíritu Santo nos haya sido dado? No podemos negarlo. No tenemos por qué negarlo, ni podemos negarlo. Y por eso yo terminaré leyendo unos parrafitos de San Juan de la Cruz. Son comentarios al cántico espiritual, aquellos liras, donde dice el aspirar del aire, el canto de la dulce Filomena, el soto y sobre el aire, en la noche serena, con llama que consume y no da pena. En esta canción, dice declaración, esta canción desde el alma y declara aquello que le ha de dar el esposo en aquella beatífica transformación, declarándolo con cinco términos. Primero dice que es la aspiración del Espíritu Santo de Dios a ella y de ella a Dios. La aspiración del Espíritu Santo de Dios a ella y de ella a Dios. El segundo, la alegría de hacerse gozoso para Dios en la fruición de Dios. El tercero, el conocimiento de las criaturas y la ordenación de ellas. El cuarto, pura y clara contemplación de la esencia divina eterna. Quinto, transformación total en el inmenso amor de Dios, exposición de la Dice el verso, el aspirar del aire. Este aspirar del aire es una habilidad, tiene un clásico, es una capacidad, posibilidad, que el alma dice que le dará Dios allí, en la comunicación del Espíritu Santo, el cual, la manera de aspirar con aquella su aspiración divina, muy subidamente levanta el alma y la informa y habilita para que ella aspire en Dios la misma aspiración de amor que el padre aspira en el hijo. Es decir, una cosa más audaz no se puede hacer. Aquí también, bueno, no sé si, supongo que también esto fue visto con lupa en algún momento. Pero es que San Juan de la Cruz no solo fue canonizado, sino que ha sido declarado por la Iglesia. No, no quiere decir que todas las interpretaciones sean obligatorias al sentimiento, pero que su sentido es cielo la fe. Y sigo leyendo y no quiero comentar. Aspire, que el alma aspire en Dios. La misma aspiración de amor que el Padre aspira en el Hijo, y el Hijo en el Padre, que es el mismo Espíritu Santo, que ella le aspira en el Padre y el Hijo, en la dicha transformación, para unirla consigo. Porque no sería verdadera y total transformación, transformación de criatura en partícipe de lo divino, si no se transformase el alma en las tres personas de la Santísima Trinidad, en revelado y manifiesto grado, no dice en la esencia divina, sino en las tres personas. Y esta tal aspiración del Espíritu Santo en el alma, con que Dios la transforma en sí, es a ella de tan subido y delicado y profundo deleite, que no hay decirlo por lengua mortal, ni el entendimiento humano en cuanto tal puede alcanzar algo de ello. Porque aun lo que en esta transformación temporal pasa acerca de esta comunicación en el alma, no se puede hablar, no pretende que lo está explicando muy bien. Si tú afirmas con la fe, que es la misión del Espíritu Santo. Porque el alma, unida y transformada en Dios, unida y transformada en Dios, aspira en Dios, a Dios, la misma aspiración divina que Dios, estando ella en él transformada, aspira en sí mismo a ella. Y en la transformación que el alma tiene en esta vida, pasa esta misma aspiración de Dios al alma. El alma a Dios con mucha frecuencia en esta vida, con subidísimo deleite de amor en el alma, aunque no en revelado y manifiesto grado como en la otra vida, no de una forma patente cuando veremos a Dios cara a cara, pero ya en esta vida con mucha frecuencia, un subidísimo deleite. Porque esto es lo que entiendo quiso decir San Pablo cuando dijo: por cuanto sois hijos de Dios, envió Dios en vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, clamando Padre. Lo cual en los beatíficos de la otra vida y en los perfectos de esta es más dicha de Dios. Y no hay que tener por imposible que el alma pueda una cosa tan alta. Dado que Dios le haga merced de unirla en la Santísima Trinidad, en que el alma se hace de informe y Dios por participación. Qué increíble cosa es que obre ella también su obra de entendimiento, noticia y amor, por mejor decir, la tenga obrada en la Trinidad, juntamente con ella como la misma Trinidad, pero por modo comunicado y participado, obrando Dios en la misma. Porque esto es estar transformada en las tres personas, potencia y sabiduría y amor, en esto es semejante el alma de Dios. Para que pudiese venir a esto, la crió a su imagen y semejanza. Ese texto de Dios no se ve un empeño de precisión escolástica, pero es un empeño de afirmación muy expresa lo que quiere afirmar, diciendo que eso no se puede explicar, es misteriosísimo. Pero lo que está muy claro es que San Juan de la Cruz tomaba muy en serio. Convivencia de las personas de la Trinidad. Terminaré con una cosa. Si encontráis a veces muchos textos que los hay que crean muchas dificultades en que el hombre entre en relación así con las tres divinas personas, insistiendo en que todo lo exterior es una mera atribución y tal cosa, pensad una cosa. Y para esto, además, esto que le voy a decir es el principio de nuestra vida. Hombre, para que nosotros pasemos de la divinidad y envió el Espíritu Santo. Santo para darnos la vida misma que Él tiene. Pensad una cosa. Hay en la tierra, por lo menos, una mujer que tiene un parentesco humano con una segunda persona de la Santísima Trinidad, que es madre, y no con el Padre. María es madre del Hijo, y no del Padre ni del Espíritu Santo. Esto es una pregunta que lo explica Santo Tomás. Las tres divinas personas, con su acción creadora, hicieron que una naturaleza humana concreta, que nacía de María, fuese asumida por el Verbo. Pero el que asume la naturaleza humana que nace de María es el Verbo, y no el Padre ni el Espíritu Santo. María no es madre del Padre Eterno ni madre del Espíritu Santo, pero es madre del Hijo. Por tanto, algún parentesco de lo creado con la Trinidad debe haber cuando una mujer ha sido madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Aparte de que el que nace de María es Cristo, Hijo de David, Hijo de Abraham, nuestro Salvador. Eso según de personas que tienen la Trinidad. Y la cabeza de la Iglesia, eso según de personas que tienen la Trinidad, en cuanto ha subido la naturaleza humana y por ella nos ha dado la Trinidad. Por tanto, estamos emparentados.